11:02. ¡Ey! ¡No la muevas! Ya volvemos con más música aquí en Radio Progreso. En el primer lugar, 89.1 Radio Progreso. Siguiendo el Callejón de Guaynas. Radio Progreso está en el carro, en tu trabajo, en la casa. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Llévalo en tu corazón. Progreso 89.1. Progresivamente superior. Globo, não? Diez y 45 minutos. Radio Progreso 89.1. ¡Sí sabe de cumbia! Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora, ahora sufres y vives angustiada, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres blanco. Así dice, dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque... ¡Lima, quiero escuchar ese gorrito! Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto, y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, te mataste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba. 49 minutos. Aviso de trabajo: Sebi Chocho La Gringa necesita personal, uno a tiempo completo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y otro a medio tiempo de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Interesados a personarse a su mismo local, ubicado en Girón Ica, séptima cuadra, barrio El Triunfo, costado de Radio Progreso, o comunicarse a los celulares 981-635-156 o al 975-588-923. Contratación inmediata, buen pago. Sebi Chocho La Gringa, siempre con una atención esmerada, mejor que en casa. 10 y 50 minutos. Y su... Ya son las 12. 10 y 53 minutos. Amigo agricultor, no dejes que las manchas foliares afecten a tu cultivo. Tú siempre has sabido cuál es la solución. Amistarto. Amistarto es tu compañero de campaña que nunca te ha fallado. Amistarto es el único fungicida del mercado que te ayudará a mantener las hojas de tu cultivo limpias, vigorosas y más verdes por mucho más tiempo. Amistarto, de tecnología Syngenta y distribuido por TQC, confianza en manos expertas. 10 y 54 minutos. Radio Progreso 89.1. Sí, sabe de cumbia. Hoy decidí alejarme de tu lado. Estoy segura. Michelle Pozo. Minutos. Thank you. Aquí en Radio Progreso. ¡Hey, chochera! ¿Estás buscando un buen guarique para deleitar tu paladar? Sebi Chocho La Gringa ofrece degustar menú familiar y marino, sopa de casa y una gran variedad de fondos. Y a partir del mediodía, disfrute pollo broster, salchipapa, parrilla de menudencia, anticucho y rachi. Los fines de semana, disfrute el delicioso cuy, chicharrones, parrillas, trucha frita, tamales, caldo de gallina, yunca y arroz con pato. Además, ofrece atención a domicilio con pedidos especiales al gusto del cliente. Sebi Chocho La Gringa está ubicado en Girón Ica, séptima cuadra, al costado de Radio Progreso. Delivery al 975-58-8923 y al 981-63-5156. Sebi Chocho La Gringa, atención permanente, siempre con la amabilidad y atención esmerada, mejor que en casa. Sebi Chocho La Gringa agradece por su visita y su preferencia. Marca la diferencia, embelleciendo cada espacio de su casa, oficina o tienda comercial con vidrios y aluminios AIM Glass. Vidrios y aluminios AIM Glass ofrece mamparas y ventanas corredizas en serie 20, 25, 38, 62 y 80. Ventanas proyectantes en serie de 38 y 31, 42 y 45. Puertas batientes, ventanas en sistema económica, ventanas imitación de muro. Mamparas económicas de vidrio y aluminio. Gran variedad de vidrios y aluminios. Maderado, blanco, negro, champán y mate. Catedrales, cristales, polarizados, reflejantes, curvo, templados y espejos. También realiza trabajos en melamina y accesorios. Venta de materiales de cielo raso y drywall. Mostradores al por mayor y menor. Estantes policarbonato y acrílicos. Full stock de accesorios para venta al por mayor y menor. Vidrios y aluminios AIM Glass. Está ubicado en la carretera central frente al Estadio Municipal de Carhuaz. Sección de agencias. Vidrios y aluminios AIM Glass. Es calidad, garantía y puntualidad. ¡Colegio! Colegio Alfred Nobel Caguas, colegio líder de ingresos masivos a la universidad. Nuestros 14 ingresantes a la UNASAM de los colegios Alfred Nobel de la promoción 2025 son el resultado de nuestra formación preuniversitaria exigente, planificada y enfocada en el ingreso del colegio a la universidad. Colegio Alfred Nobel Caguas, educación de excelencia para todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, con una propuesta integral orientada al desarrollo académico y humano. Te brindamos docentes de primer nivel, ambientes exclusivos, departamento de psicología, laboratorio de ciencias, talleres de ajedrez e inglés. Informes e inscripciones para el año académico 2026 al número 973-533-672 o visítanos en nuestro local, Girón 28 de Julio, a media cuadra del Centro de Salud. Colegio Alfred Nobel Caguas, educación de superación y excelencia. Mami, kuna tete, kuna wauke, kuna panikuna, etitos, nishanja, uk allí empresa, y mano allí maparamanche, acopampa, marcará, anta, yungar, hangas, tarika, Monterrey, huaraz, si marca kunata, iguarinapa, ikutiramonanche, pakpis, kikarwascho, terminal in kekan, esalut, frentincho, huaraz chopis, kekan, malekon, mayo, kilkaicho, se chaka, kilkaila, duncho. Etitos choja, Japan flota carrun kunam katsian, soat public unishkanta, mafri nishkantapis, pekuna kashumak me atendikuyan, yokanapak bajarina pakpis, ayim shumak me yana paramanchek. Etitos nishkanchoja, salun in kunataka, ayim desinfectayan, termonebolización nishkanwan, gérmenes y virus heshe mana charimananchekpa, cumpleaños uankekaptija gratis me aparishunki. Etitos choja, lunes pe hasta viernes unagia, Japan Universidadcho, institutos, academias, colegios, estudiantes, wambra kunapakmi descuentuta rurayan, magisterio kunapakpi shumak descuentuta rurekuyan, gratis mi baño kunatapis utilizarinki. Etitos nishanja, precursor allí servicio rurakmi, etitos choja, shueka mansegme. Compadre, ¿de dónde vienes tan alegre? Ah, comadre, vengo de deleitar mi paladar en Bar Restaurant Rocky. ¡Qué bueno, compadre! Sí, comadre, visítalo. La comida es deliciosa. Hay platos típicos de la región, platos a la carta, platos criollos y el infaltable menú familiar. Bar Restaurant Rocky cuenta con una cocina de acero inoxidable de última generación, local moderno y acogedor. Además ofrece venta de abarrotes, gas, gaseosas y cervezas al por mayor y menor. También alquiler de equipo de sonido para todo tipo de eventos. Bar Restaurante Rocky está ubicado en la avenida Progreso, número 363, segundo piso, en la ciudad de Caguas. Celular 943-589968. Teléfono fijo 043-394207. Bar Restaurant Rocky, donde se come rico. Te espera para brindarte una atención esperada, como usted y su familia lo merece. A comer qué? El riquísimo Cuchicanca. ¿Dónde? En Panadería Gómez. Cuchicanca. Cuchicanca. Cuchicanca, los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Al estilo y sabor inigualable de Panadería Gómez. ¡Mmm, qué rico! Y para el asentativo o para cualquier compromiso, no hay nada mejor que Pomelo Gómez, preparado con receta familiar con ingredientes naturales de nuestra tierra carguacina. Delivery, servicio a domicilio a los números celulares 971-450201, 930-786343 y al 950-078839. Panadería Gómez además te ofrece en venta los calientitos panes, panes recién saliditos del horno, al por mayor y menor, así como pan de piso, pan de maíz, mollete, mixte, bizcocho, pan de trigo, pan de choclo, carioca, cachitos, entre otros. No te quedes con las ganas, disfrute y saboree con toda la familia el riquísimo Cuchicanca en Panadería Gómez. Los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. Visítelo en la misma esquina de Girón Ica con Girón Victoria en esta ciudad de Caruaz. Panadería Gómez de la señora Anatolia Carrillo, más conocida como Tocha. Panadería Gómez te espera. Estimados clientes del servicio de televisión por cable de DKR Visión, se les recuerda estar al día en sus pagos. Evite cortes y suspensiones, así como cobros por reconexión. Acérquese a las oficinas de la empresa a cancelar su mensualidad. Muchas gracias por estar al día en sus pagos. DKR Visión, la mejor comunicación en tu hogar. Construya su casa o cualquier proyecto con material antiinflamable y antisísmico. Vidrios y aluminio Sigma ofrece venta y distribución de todo tipo de materiales de construcción y artículos de ferretería. Confección de lindas ventanas corredizas, mamparas, enchapados, puertas para baños y cuartos. Venta de todo tipo de vidrios, catedrales de 3 milímetros, semidoble, arabescos, marihuana, flora, puma, lloviznas en colores, arabesco verde de 4 y 6 milímetros, vitrinas y melaminas a pedido del cliente con entrega inmediata, estantes de diferentes calidades y colores. Construya su casa y todo tipo de proyectos con materiales de garantía. Vidrios y aluminio Sigma brinda servicio de instalación de drywall para interiores y exteriores, mediciones, divisiones, techo, cielo raso y todo lo que tu proyecto necesita. Somos expertos en construcción en drywall, materiales puestos en obra. Cotizamos el precio más bajo del mercado. Vidrios y aluminio Sigma está ubicado en la carretera central Huarascarás, referencia al costado de la venta de leñas, ciudad de Caruaz. Comunicaciones al 988-911-966 o al 926-472-256. Vidrios y aluminio Sigma espera su visita. Dijo que no llores más. En el primer lugar, 89.1 Radio Progreso. Siguiendo viendo el callejón de buenas. Radio Progreso está en el carro, en tu trabajo, en la casa. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Llévalo en tu corazón. Progreso 89.1. Progresivamente superior. Once y doce minutos.